Uno de los temas que más ha dado que hablar últimamente ha sido los presupuestos que se aprobaron la semana pasada. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al portavoz de UPN, del grupo municipal de UPN en el ayuntamiento, Daniel Polo. Buenos días, egunon. Buenos días. Bueno, Daniel, en su momento, en el día del debate presupuestario, de la aprobación de esos presupuestos, comentaste que eran unos presupuestos muy mejorables, pero que habíais trabajado precisamente por mejorarlos. ¿Por qué crees que eran unos presupuestos muy mejorables? ¿En qué aspectos crees que fallaban esos presupuestos? Vamos a ver, efectivamente son los presupuestos del equipo de gobierno, no son nuestros presupuestos, no son los presupuestos que nosotros habríamos hecho por muchos motivos. Vamos a ver, yo lo que con carácter general más destacaría es el hecho de que no son unos presupuestos valientes o imaginativos a la hora de crear con esa herramienta. El presupuesto es una herramienta para el equipo de gobierno, y no utilizar esa herramienta de forma valiente o imaginativa para mejorar la situación económica muy mala que viven todos los vecinos. Hay diversas fórmulas y considero que no se han utilizado. Bueno, esas fórmulas, si algún día, y espero que así sea, estamos en el gobierno, nosotros sí que las pondríamos en práctica. Por lo demás, son unos presupuestos que han sido apoyados básicamente porque nosotros con nuestro trabajo hemos podido sacar adelante propuestas y mejoras, digamos, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta que el equipo de gobierno está en mayoría y que los presupuestos los iba a aprobar sí o sí, pues hemos creído conveniente mejorarlos en la medida de lo posible. De hecho, precisamente lo que se esperaba, por lo menos, bueno, nosotros aquí también cuando hablábamos de los presupuestos y de que se iban a debatir y a aprobar, esperábamos, yo creo que la mayor parte de la gente esperaba que lo hicieran los grupos que forman el equipo de gobierno, Nafarroabai y Bildu, y tal vez la sorpresa vino del hecho de que tanto vuestro grupo como el Partido Popular e Izquierda Ezkerra apoyaron estos presupuestos. Parece que hubo un trabajo detrás, un trabajo de negociación, de plantear alternativas, enmiendas. En vuestro caso, ¿cuántas reuniones, cuántas veces tuvisteis que juntaros, tratar? ¿Cuánto trabajo hubo detrás de eso? Vamos a ver, te contesto ahora, pero empiezo por el principio porque es algo que me gusta mucho. Me comentas que ha habido sorpresa, un sentimiento de sorpresa que no se esperaba, pues me alegro. Es algo tremendamente positivo, al menos yo lo considero así. Si hay algo que me gustaría en mi labor política es precisamente romper tópicos o romper pensamientos preestablecidos, y por lo tanto eso me gusta. Efectivamente, ha habido mucho trabajo detrás de estos presupuestos. Que va un poco en línea, pues bueno, nosotros desde el inicio de la legislatura nos hemos comprometido con realizar una labor seria, constante, rigurosa en el ayuntamiento, y por lo tanto en este tema de los presupuestos, como en el resto, pues mis compañeros y yo, sobre todo mis compañeros, y esto también es de recalcar, han hecho una labor muy buena, Moisés Ayerra, Esmeralda, etcétera. Bueno, pues mis compañeros y yo nos hemos sentado, hemos hecho los deberes, hemos hincado los codos, como se dice, y con la tarea hecha hemos acudido a negociar, pues no sé si han sido 4 reuniones, creo, con los miembros del equipo de gobierno, y pues bueno, pues estando en minoría, como estamos, hemos conseguido sacar adelante propuestas, y eso considero pues que es un gran éxito. Fueron bastantes las enmiendas que presentasteis, que acordasteis con el equipo de gobierno. No sé si nos... Y las que no salieron. Y las que no salieron, que bueno, que no sé si... Bueno, nos puedes contar ahora mismo también. Bueno. Pero de momento vamos a empezar con las que sí salieron, con las que conseguisteis sacar adelante. ¿Cuáles fueron en concreto esas enmiendas? Bueno, pues... Se tratan de enmiendas las partidas de bienestar comunitario, mayor gasto para el problema para la desratización, el problema de este problema que hay en Berrizar con las ratas. También un mayor gasto en educación para el colegio público, para dotar hacer una obra en las para poner unas nuevas ventanas. Se ha puesto ahora el tema de la caldera y tal, pero claro, si no se cierra bien el edificio, pues eso se pierde, ¿no? Y no es eficiente. Entonces, una partida en ese sentido. También partidas de cultura, como es el tema de la cabalgata, de los lencheros, etcétera. Y una cosa que a mí me... Bueno, yo considero que es quizá lo más importante, es algo que igual a los vecinos pasa más desapercibido, pero el hecho de haber acordado constituir una comisión de seguimiento presupuestario para hacerle un seguimiento a la ejecución de ese presupuesto, que yo creo que es una herramienta tremendamente democrática y tremendamente buena para la labor municipal. Como tú comentabas, había otras enmiendas que no salieron. Supongo que todos os tuvisteis que dejar unos cuantos pelos en la gatera a la hora de... Bueno, algunos más que otros, ¿no? Claro, en la negociación hay unos que tienen una postura más potente que otros, pero bueno. Sí, bueno, las propuestas que no salieron pues las dejaremos para los siguientes presupuestos, a ver si salen. Y en general, ¿habéis quedado satisfechos con cómo han salido con esas negociaciones, con el resultado último de los presupuestos? Sí, partiendo de lo que te comentaba al principio, que no son nuestros presupuestos y que no son los que nosotros hubiéramos hecho, pero evidentemente estamos satisfechos con el trabajo realizado, que es un poco a lo que nos hemos comprometido y por ahora todo lo más que podemos hacer, y estamos contentos también pues porque estando en minoría hemos conseguido sacar adelante propuestas que yo creo que son de utilidad y de interés para los vecinos. Tal vez desde algunos sectores se esperaba, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, que desde UPN y Partido Popular, aunque tú aquí hables por UPN exclusivamente, aquí y allí, en todos los lados. Efectivamente, pero en principio, aunque hables por tu grupo, pero me imagino que desde algunos sectores se esperaba una oposición frontal a estos presupuestos, se esperaba, digamos, una postura más cercana a lo que hizo el PSN, que fue oponerse sistemáticamente, ¿no?, a las cuentas, y no sé, si realmente os planteasteis eso o desde el principio ya teníais claro que ibais a negociar y a intentar sacar lo más posible en favor del pueblo. Pues mira, repito un poco lo que he dicho al principio. Efectivamente, UPN desde el principio, porque es la línea que desde el inicio de esta legislatura tiene y va a tener, desde el principio teníamos claro que nos íbamos a sentar, íbamos a trabajarlo y íbamos a intentar buscar enmiendas y propuestas que considerábamos de interés, y así lo hemos hecho. Es decir, creo que lo contrario es una postura, digamos, un poco simplista y más fácil. Y no digo con esto que quienes hayan optado por eso lo hayan hecho por una cuestión de facilidad o de comodidad, pero sí que es una postura pues más fácil. Y nosotros pues hemos entendido que, sobre todo por una cuestión de estrategia, que siempre hay que tenerla, si los presupuestos, estando el equipo de gobierno en mayoría, los ibas a sacar sin ningún problema, pues el oponerse y votar en contra no producía ningún beneficio, entre comillas. Entonces hemos considerado que es mejor para el conjunto de los vecinos pues el sentarnos, trabajar partidas e intentar sacar adelante propuestas que, como digo, considerábamos interesantes. Y así lo hemos hecho. Hemos hablado de la cierta sorpresa que ha podido causar, y no sé si esta sorpresa es extensible también a UPN. ¿En vuestro partido se sorprendieron de que aprobaseis unos presupuestos con este equipo de gobierno? Vamos a ver, yo creo que aquí quizás partimos de una idea preconcebida y equivocada. UPN es un partido tremendamente democrático en su funcionamiento interno y externo, por supuesto, y tremendamente consciente de que la gente que está en los ayuntamientos, y sobre todo en los ayuntamientos pequeños, está por los vecinos, y por lo tanto sí que es cierto que existe pues una postura, digamos, general en el sentido de no apoyar determinadas iniciativas, pero en este caso, como en muchos otros, supongo, siempre que las cosas sean razonadas y con una fundamentación, se entiende y no hay ningún problema. Y de entrada, porque el problema no es que sea grande, ni mucho menos, porque Ya te digo que en UPN se tiene muy claro que se está por los vecinos, también, por supuesto, por sus posicionamientos ideológicos básicos y fundamentales, que es lo más importante, pero a partir de ahí, a trabajar por los vecinos y cada municipio es un mundo y, por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Perfecto, pues Daniel Polo, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Berriozar, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, haber venido hasta aquí y hasta la siguiente. A vosotros por invitarme.